pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. La mujer en el amor se parece a la gallina. La mujer en el amor se parece a la gallina. Que cuando se muere el gallo, a cualquier pollo se arrima. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Muchacha, dice tu abuela, no te metas en la cocina. Muchacha, dice tu abuela, no te metas en la cocina. Que el que tiene gasolina no ha de jugar con candela. Allá por el año 3 se bailó mejor el son, era corto y a la vez más caliente y sabrosón. Óyelo, bailalo, gózalo, cántenlo, dice así. Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Ay, camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Tú que me decías, yo te quiero mucho, dame un mamoncillo que me gusta mucho. A gozar. Oye, es que yo vengo con la muleta y el bastón bailando el son. Veinte años en mi término, me encontraba paralítico, y me dijo un hombre místico que me sirva para el trigémino. Bota la muleta y el bastón y podrás bailar el son. Baila, baila que te baila, baila que te baila este rico son. Bota la muleta y el bastón y podrás bailar el son. Y no te bañes en el malecón, porque en el agua hay un tiburón. Y con muleta, bota la muleta y el bastón y podrás bailar el son. Mi son tiene un buen coro, cántalo pero báilalo. Bota la muleta y el bastón y podrás bailar el son. Me parece escuchar a Miguel Ángel.